estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El ser no existe. Si existiera, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Gorgias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Damos inicio formalmente a esta edición con el poema Para entonces, del poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Poiesis. Quiero morir cuando decline el día en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que retoma el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz retira sus áureas redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona. Cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Poiesis. Vamos a nuestra primera pausa con la agrupación mexicana de Gothic Power Metal Fortaleza con la rola Solamente una vez, que aparece en el disco Quinta Sinfonía. La esperanza. es tiempo para nuestra sección dedicada a la praxis filosófica. El día de hoy con un fragmento del artículo Duelo por venir, Dios por venir, del filósofo francés Quentin Melasso. Polis. Duelo por venir, Dios por venir. Por Quentin Melasso. El dilema espectral. ¿Qué es un espectro? Es un muerto al que no le hicimos el duelo, que nos atormenta, nos pone en aprietos, pues rehúsa pasar a la otra orilla, ahí donde los difuntos nos acompañan desde lo bastante lejos para que podamos vivir nuestra propia vida sin olvidarlos, pero también sin morir su propia muerte, sin permanecer cautivos de sus últimos momentos. ¿Qué es un espectro que se ha vuelto esencial? ¿Espectro por excelencia? Es un muerto cuya muerte fue tal que no le podemos hacer el duelo. Es decir, un muerto para el cual el trabajo de duelo, el paso del tiempo, no tiene suficiente peso para que un lazo tranquilizador entre él y los vivos pueda ser considerado. Un muerto que clama el horror de su muerte, no solo a sus cercanos, a sus íntimos, sino a todos aquellos que cruzan la ruta de su historia. Los espectros esenciales son las muertes terribles, muertes precoces y muertes odiosas. Muerte del niño, muerte de padres que saben que sus niños correrán la misma suerte y otras más. Muertos de muerte natural o criminal, muertos de una muerte que no podrá ser asumida ni por quienes la sufrieron ni por quienes le sobreviven. Los espectros esenciales son muertos que rechazarán siempre tomar su orilla, que obstinadamente desenrollan su mortaja para declarar a todos los vivos, contra toda evidencia, que su lugar seguirá aún entre ellos. Su final no oculta ningún sentido ni conlleva ningún acabamiento. No son sombras que necesariamente griten venganza, sino sombras que gritan más allá de todas las venganzas. Aquel que comete la imprudencia de prestarles oídos, arriesga pasar su vida escuchando sus quejidos. Llamaremos duelo esencial al cumplimiento del duelo por los espectros esenciales, es decir, la relación viva y ya no morbosa de los vivos con las muertes terribles. El duelo esencial supone la posibilidad de mantener con esos difuntos un lazo de vigilia que no nos hunda en el pavor desesperado. Él mismo mortífero, vivido frente a su suerte, sino que, al contrario, inserte activamente su recuerdo en la trama de nuestra existencia. Cumplir el duelo esencial significaría vivir con los espectros esenciales y no morir con ellos. Hacer vivir a los espectros en lugar de convertirse, escuchándoles, en un fantasma viviente. La pregunta que se nos plantea es entonces la siguiente. ¿El duelo esencial es posible? Si lo es, ¿en qué condiciones? ¿Podemos, al fin de este siglo XX, en el que las muertes odiosas han dominado la historia, vivir una relación no mórbida con esos desaparecidos, cuya mayor parte no son desconocidos y sin embargo muy cercanos aún para que nuestras vidas no se arriesguen a ser secretamente carcomidas? Parece que estamos constreñidos a responder a esta pregunta con una negativa, pues resulta imposible enfrentar ese duelo esencial si lo remitimos a la alternativa común que nos ofrece la relación con los difuntos. Esta alternativa se expresa en suma de forma simple: o bien Dios existe o bien Dios no existe. De forma más general, o hay un principio de clemencia que trasciende a la humanidad, que obra en el mundo y en su más allá, que trae justicia para los difuntos, o tal principio trascendente falta. Ahora bien, Es evidente que ninguna de estas opciones, llamémoslas por comodidad la religiosa o la atea, cualesquiera que sean los innumerables sentidos que se les dé, permite cumplir el duelo esencial. Decir que Dios existe o decir que Dios no existe, sea lo que se piense bajo estos dos enunciados, he ahí dos maneras de desesperar frente a los espectros. Para mostrarlo, exponemos en estilo directo bajo la forma de alegato lo que podría ser la respuesta más fuerte de cada una de esas posiciones puestas a prueba en torno a ese duelo, sea el alegato religioso siguiente. Yo puedo esperar asumir mi propia muerte, pero no las muertes terribles. Es el terror frente a su muerte pasada, irremediablemente pasada y no frente a mi fin próximo, lo que me impone creer en la existencia de Dios. Ciertamente, si mi desaparición, aventuro, debía ser terrible, entonces yo moriría esperando para mí mismo lo que espero para los espectros, pero yo no sería para mí mismo más que un espectro en espera. Puedo ser un saducio para mí mismo y para otros, pero siempre sería un fariseo para los espectros. Aún puedo ser en rigor ateo para mí mismo, puedo no creer en la inmortalidad para mí mismo. Pero jamás aceptaría serlo para otros porque la idea de que la justicia es imposible para la masa innumerable de espectros pasados me destruye íntimamente. De suerte que ya no consigo consagrarme a los vivos. Y es cierto, son los vivos quienes tienen necesidad de ayuda, no los muertos, pero creo que la ayuda a los vivos se basa en la condición de esperanza de justicia para los muertos. El ateo bien puede negarlo. Por mi parte, si yo considerara eso, ya no podría vivir. Quiero esperar algo también para los muertos o la vida es vana. Ese algo es otra vida, otra oportunidad de vivir algo distinto a esa muerte que fue la suya. Sea ahora la respuesta la siguiente. Tú quieres esperar, dices, algo para los muertos. Veamos entonces más de cerca lo que les prometes. Esperas una justicia del ultramundo, pero ¿en qué consiste? ¿Será una justicia hecha desde el gobierno de un dios que ha dejado que se cometa lo peor, en el caso de las muertes criminales, o que él mismo ha suscitado, en el caso de las muertes naturales? Llamas justo, incluso bueno, a un dios así, pero ¿qué pensarías de esto? La promesa de vivir eternamente bajo el reino de un ser que se dice justo y amoroso, pero que ha dejado morir en las peores condiciones a hombres, mujeres, niños, que podría haber salvado sin dificultad, incluso si él les ha infligido directamente tales males, y precisamente, dice él, como señal de su amor infinito, luego misterioso e insondable, por las criaturas que aflige de ese modo. Vivir bajo el reino de un ser tan perverso, corrompiendo las palabras más nobles, amor, justicia, por sus prácticas más odiosas. ¿No es una buena definición del infierno? ¿Me dirás que en presencia de este Dios, tomaré deslumbrado lo que había de infinitamente amoroso en su actitud hacia sus criaturas? No haces más que acrecentar la pesadilla que prometes, pues supones que este ser será la potencia de transformarme espiritualmente de manera tan radical que amaré a aquel que ha dejado lo atroz producirse por haberlo permitido. Es una promesa de muerte espiritual peor que la muerte, simplemente carnal. En presencia de Dios, yo dejaré de amar el bien, pues él tendrá el poder de hacerme amar el mal como si fuera el bien. Si existe, la suerte de los muertos es entonces prolongada al infinito. Su muerte carnal se reitera en su muerte espiritual. Ante este infierno que deseas, prefiero para ellos como para mí la nada, que los dejará en paz y les conservará su dignidad, antes que someterlos al poder total de su despiadado demiurgo. Vemos que cada una de estas dos posiciones no se puede sostener más que en la debilidad de la otra. El ateo se afirma ateo porque la religión promete un dios espantoso. El religioso sitúa su fe en el rechazo a una vida devastada por la desesperación de las muertes terribles. cada uno oculta su propia desesperación para evitar exhibir la desesperación del otro. El dilema ahora es el siguiente: desesperar por otra vida para los muertos o desesperar por un Dios que ha permitido que tales muertes se produzcan. Llamaremos dilema esencial a la alternativa poética del ateísmo y de la religión cuando estos son confrontados con el duelo de los espectros esenciales. En el seno de tal alternativa apoética se oscila entre el absurdo de una vida sin Dios y el misterio de un Dios que llama amor a su dejar hacer y a su producción del mal exterior. Doble forma del fracaso para cumplir el duelo esencial. Llamaremos, al contrario, resolución del dilema espectral a una posición que no sería ni religiosa ni atea y que llegaría así a separarse de la doble desesperación inherente a la alternativa. Desesperar por creer en la justicia para los muertos o creer desesperadamente en un Dios sin justicia. Nuestro punto concerniente a la posibilidad del duelo esencial se reformula entonces así. ¿En qué condiciones se puede esperar resolver el dilema espectral? ¿Cómo pensar un lazo de los vivos con los muertos que se libere de la doble miseria del ateísmo y de lo religioso? Para esbozar una posible respuesta a esta cuestión hay que proceder de la siguiente manera. Debemos mostrar las condiciones de solución del dilema y evaluar su legitimidad teórica según su grado de plausibilidad. No excluimos claramente que esa solución se revele al fin ilusoria y que nos obligue al final a renunciar al intento de salir de la alternativa ateo-religiosa, pero esta renuncia eventual deberá proceder únicamente del examen preciso de la solución. Segunda pausa musical en este su programa Radio Sofía. Toca el turno a la agrupación belga de crowd rock Magdalena Solís con la rola Cities Clambering Planets Growing, que aparece en el disco Hesperia. Thank you. Escucharemos ahora la acostumbrada columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, retomando el tema de la intolerancia y el uso de los conceptos a la ligera. Polis. Para resolver la controversia, ¿no sería mejor, más práctico y más sano para los católicos que la iglesia cambiara? Debe ser muy terrible que tengan que vivir en la bipolaridad entre el orden de una iglesia desfasada y el orden de un mundo que no para de moverse, que una semana lloren por Juan Gabriel y la siguiente se manifiesten contra los desnaturalizados. Se necesitaría un nuevo Juan 23 que convocara a un nuevo concilio con el objeto de adaptar la iglesia a los tiempos. Estos serían algunos de los puntos de ese cambio, unos siglos después de Lutero. Primero, permitir sacerdocio femenino y todo lo demás que ahora no se les permite a las mujeres, quienes han sido siempre el sostén principal de la religiosidad cristiana, expulsar la misoginia que ha sido constitutiva del catolicismo y pedir perdón a las mujeres todas de la historia desde Eva para acá. Segundo, terminar con esa tortura que solo produce dolor, enfermedad o mentira u otros desastres peores, el celibato. Tercero, reconocer la diversidad sexual y permitir el matrimonio igualitario eclesiástico, dejar esa preocupación obscena y enfermiza por la sexualidad de la gente. Lo que importa no es cómo ames, sino que ames en verdad. Cuarto, darle prioridad a la enseñanza positiva amorosa de Jesús sobre el institucionalismo y el ritualismo fariseo, a lo que hoy día se reduce a ser católico. Quinto, comprometer decididamente a la iglesia en la lucha por la justicia y el sentido, construir un modelo verdaderamente cristiano de vida social, contra la falsa religiosidad del empresariado, repudiar toda alianza con el poder y la dominación, el único diablo que hay. En cuanto a lo de la familia natural, que no sé de dónde salió, que es un dogma cristiano, solo quiero recordar aquello de el que quiera seguirme, deje todo. Jesús no era un familiarista. Esto está ligado más bien a las regiones patriarcales del clan, del territorio, del estado. Todo contra lo que él iba como Dios del corazón. Él llamaba a otra cosa, a una trascendencia espiritual, no a la trascendencia terrenal de la filiación, la sangre y la herencia. Y los apóstoles, 12 varones descamisados guiados por un varón de modales finos. Quizá eso no sería muy bien visto por los conservadores anti-gays de hoy. Ellos deberían buscarse otro dios, uno del odio y de la guerra, Trump, por ejemplo, y dejar de usar el nombre de Cristo en vano. Polis. Agradecemos la invitación de Liam Ventura. Nosotros nos despedimos y les deseamos un excelente fin de semana. Así es, Rubí, que mejor que en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.